Esta es una canción que no conocemos, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias, pero somos extranjeros, ¿eh? Pero, ¿cómo hacemos aquí, eh?